Noches alegres, mañanas tristes. Ya he llorado por amor más de una vez y ya me has visto. Lunes por la mañana me desperté borracho, mirando a tu ventana desde mi humilde despacho, viendo pasar bolsas de plástico y a dónde irán. Chiquilla, el sol no brilla y seguro hoy no brillará. Si hasta las farolas me ponéis la zancadilla y camino más a gusto bajo las alcantarillas. He cerrado la puerta a mi yo interior con pestillo. Listo y un listillo, gracioso, graciosillo. Pero nada más, entablamos conversación ayer. Hoy me dejé al beber, mañana aún estará por ver. Y quién sabe, he visto tantas cosas pasar. Quizás acabe siendo un puto pijo de la trave, cantando agudo, cantando grave. ¿Qué más da si la fiesta va a acabar cuando no se enciendan las luces? El ron de garrafón ya causó estragos y firmé en la puerta del bar con los fluidos de mi estómago. Con ojos cristalinos pude escribir con lágrimas y convertí la cera en una crónica gigante. Te puse un anillo de diamantes, quisiste más. Fuiste a por un gin casi y no volviste. Yo me acuerdo de todo lo malo más que lo bueno. Y sé que no vas a poder dormir con tanto veneno, chica. Puse un candado a mi corazón y está cerrado. Acá el canto y la llave ya se me ha oxidado. Y recorro el presente pero me agarro al pasado. ¿Por qué pensar en el futuro tanto me ha cansado? Aprendí a disfrutar cada día nublado, cada tarde lluviosa, cada noche empapado. Que te echo de menos y a la vez te echo de más. Tus ventanas cerradas, me pregunto dónde estás. Es un sin vivir con un dolor pegado. El amor visto con humor, mejor desde otro lado. Caminando por rutas de putas, acupuntura en mis pupilas. Quien no llora no mama y mama ya gasté mis pilas. Apenas un kilómetro al norte del Edén. Las cosas ya no van tan bien, no van tan bien. Sí, según a quién. Unos buscan y otros se encuentran. Cada puerta cerrada normalmente abre otra puerta. Bajaste la persiana. Yo he cerrado mis párpados. Sedarme con sativa se ha convertido en un hábito. Beber sin tener sed, beber para olvidarlo. Y he olvidado hasta no darme cuenta quién pasó a mi lado. Y tan solo por intentar sacarte de mi mente, un par de segundos todo se tornó diferente. Segundas partes no siempre son buenas, a veces queman. Me estoy ahogando con mis propias flemas. No encontré la medida al amor y siento que el riesgo no conviene. Si apuestas el corazón, me perdí en mis bolsillos, ya no brilla mi constelación. Se me hizo huella entre los dedos como inspiración. Me enamoré a primera vista, primera impresión. Fui anónimo en tu lista, tan solo una obsesión. Poder beber éter sin sed cuando me miras, sin merecer llover llantos tras la retina. Hoy espérame, deja que te cuente lo que pasó. Entiendo que no quieras volver a mi habitación. Yo lo entiendo todo, pero no entiendo nada. Y me resisto a pensar que nos quedaban dos caladas. ¿Qué tal estás? Ayer estaba mejor, ahora dejo mensajes en mi propio contestador. Y ¿qué tal estás? Antes de ayer me iba mejor, cuando estaba solo a bordo de mi barco de vapor. Cogí un papel por desamor y de eso ya hace un tiempo. Y aún no me he curado, pero he llenado tres cuadernos de pensamientos que siguen siendo como el primer día, bailando al tempo que marcó la melodía. Que pienso demasiado, o eso creo, eso me dicen. Que no doy tiempo a que se cierren bien las cicatrices. Cuando todo termina, recuerdas cómo empezó. Cuando las cosas van mal, recuerdas que era mejor. ¿Cuántas veces vas a tropezar con esta piedra? Las que haga falta hasta estar hasta el cuello de mierda. Después de tantos años no me salen las cuentas. Tengo tantas preguntas, tan pocas respuestas. Tantas ilusiones, tanto miedo al compromiso. Y me da la misma risa el infierno que el paraíso. Si he perdido la sonrisa, la esperanza y hasta el alma. Y el viento se llevó el último peta de la palma de mi mano. Y no quiero ya protagonismo. He perdido el rumbo, pero me he encontrado a mí mismo. Y claro que me importa el sexo como a todos, pero mordería mis codos por un beso en la mejilla. Y ¿sabes qué? Que aún tengo blandas las postillas. Y en este cuento no hay honor que valga. Lo peor es que te echo de menos y a la vez te echo de más. Y me faltas, y a veces está bien, más veces mal. Puse un candado a mi corazón y está cerrado. Acá el canto y la llave ya se me ha oxidado. Y recorro el presente pero me agarro al pasado. ¿Por qué pensar en el futuro tanto me ha cansado? Aprendí a disfrutar cada día nublado, cada tarde lluviosa, cada noche empapado. Que te echo de menos y a la vez te echo de más. Mil perdones, un te quiero y no te olvido nada más. Supongo que no aprecias lo que tienes hasta que no está. Mil perdones, quizá te deba alguno más. Perdóname si sé que te creyeras especial, pero lo eras de veras. Lo serás por siempre jamás. Perdón por servir mi corazón a palo seco como entrante. Rey sin corte y hoy me quedaré sin postre como siempre. Estoy enfermo, no tengo fiebre. Me subes la bilirrubina, no sé si me entiendes. Que me pierdo entre las sábanas sudadas de mi cama mientras miro cómo prende llama, ilumina mi ánima. Pido perdón por olvidarme los detalles, por convertir en valles sin montañas estas calles, por estropearlo todo con la última palabra. Es mi sino mendigar las limosnas de un destino que me jode cuando rompe los esquemas de mi vida. Perdón por no haber contestado tus llamadas perdidas. Perdón por ser distinto, por ser como el resto, por dar sin esperar a cambio nada, por supuesto. Malos momentos consultados con la almohada, y escribo con restos del corazón esta balada, y me dejo la piel en carne viva en cada folio, regando con las lágrimas dolor mi testimonio. Perdón por protestar, por querer construir mi vida. Lejos de un centro comercial no encuentro la salida. La danza de los círculos del cosmos tengo tos, y he vuelto escribiéndote esta canción en la N2. Perdóname por escribir hasta en los márgenes, por hacer que una palabra valga más que mil imágenes. Perdona si no me decido, soy un indeciso. Perdona, pero solo me como lo que me guiso. Perdón por ser tan raro, por no hablarte tan claro, por no encontrar la palabra para expresarme bien, por costarte tan caro. Di todo sin reparos, y en vez de preguntar por qué, me preguntas por quién. Nunca tuve secretos, perdón por no tenerlos. Si hubiéramos ahorrado enfados en el extraperlo. Cuando se estropea la confianza, se nubla la esperanza y se desequilibra la balanza. Perdón por dejar caer lágrimas fuera de hora, pero los perros también lloran si se enamoran, sí. Perdón por prometerte y no cumplir, por no poder vivir ni contigo ni sin ti, por ser así. Que llevaba escrito compromiso con letra pequeña y lo olvidé, como también no recuerdo mi contraseña. No tienes ni idea cuánto me cuesta pasar página. En la punta de mi lengua no hay palabras, solo lágrimas. Podía funcionar tú de Venus, yo de Marte, y andar 600.000 kilómetros para acariciarte. Pido perdón, chica, por no haber estado en el momento y lugar adecuado. Me he equivocado, y desde que te fuiste yo ya no he sido el mismo. En una sola noche me he fumado mi optimismo, y se ha esfumado y no es lo mismo. No lo volveré a ver, mil perdones, me queda camino por recorrer. Esto ha sido todo. Raperos de Maús, diciembre de 2005. Josu Martí es quien dirige la orquesta desde el Afujero. Esto es solo para ti.